es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En este programa les vamos a hablar sobre una de las frutas japonesas protagonistas del otoño, el kaki. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? El frío otoñal ya se siente en Tokio e incluso ya se pueden ver algunos árboles cuyas hojas han empezado a cambiar de color, luciendo hermosos tonos ocres y rojos. Además, los supermercados están llenos de los deliciosos frutos de estación. Entre todos ellos, hay uno en particular del que queremos hablarles hoy, el kaki, cuyo nombre proviene del japonés, ya que se pronuncia igual. ¿Es popular esta fruta en sus países? El kaki es una de mis frutas favoritas desde que era un bebé. Y es que es difícil resistirse a su aroma, su dulce sabor y a su jugosa textura. En Japón es una fruta muy popular que cuenta con diferentes variedades y se consume desde antaño. Por cierto, debido a que el nombre de esta fruta en muchos países es su nombre original en japonés, quizá pudiéramos pensar que el kaki es de origen japonés. Pero se cree que es originario del este de Asia, aunque su origen realmente no se sabe con certeza, y su cultivo está documentado desde varios siglos antes de Cristo. En la cultura china era muy valorado por su dulzura y su simbolismo de longevidad y buena fortuna. Parece ser que un tipo de kaki llegó a Japón desde China, alrededor del siglo VIII, durante el periodo Nara de los años 710 a 794, que fue una era marcada por grandes intercambios culturales con China, como conocimientos agrícolas, prácticas religiosas, escritura y arquitectura. En Japón, el kaki se adaptó rápidamente a las condiciones climáticas y se empezó a cultivar para el consumo y también como árbol ornamental. Y desde Japón llegó a otros puntos de Asia, a Europa y a América, incluidos países como España, México, Perú y Brasil. Y es por esto que en muchos lugares al kaki se lo conoce con su nombre en japonés. Así es, y tanto en Japón como en otros países se empezaron a crear diferentes variedades. Así que la forma de esta fruta cambia dependiendo de la variedad. Puede ser redondo, alargado o incluso un poco cuadrado. Eso sí, su color es muy luminoso. Tiene un bonito tono naranja que se torna más rojizo cuando la fruta está madura. Su color hace que los árboles llenos de fruta se vean muy hermosos y alegres. Por eso se hizo muy popular plantarlos en los jardines. La pulpa del kaki es del mismo color que su piel y es carnosa y jugosa. Algo muy curioso es que dependiendo de la variedad puede ser completamente diferente. Tersa y ligeramente crujiente o tan blandita, gelatinosa y un poco fibrosa que hasta es más fácil comerlos con cuchara. Ambas texturas son deliciosas y muy apreciadas, aunque en Japón las de textura tersa son más populares. E incluso se pueden encontrar varios tipos sin semillas para comerlos más fácilmente. Respecto a su gusto, cuando está maduro el kaki tiene un aroma y un sabor dulce y profundo, parecido al de la miel o al del melón cantalupo, y es que es más dulce que muchas frutas comunes. Y algo muy interesante es que aunque los kakis dulces pierdan su amargor una vez maduros y se puedan comer tal cual, en realidad muchas variedades de kakis son astringentes, es decir, que provocan una sensación seca y áspera en la boca. Estos conservan su amargor incluso cuando están maduros, por lo que solo se pueden consumir después de eliminar la astringencia con alcohol o con dióxido de carbono. Así es, Las variedades astringentes contienen taninos solubles, que es lo que provoca esa sensación de aspereza o sequedad en la boca. Los taninos son polifenoles complejos que ayudan a proteger las plantas contra patógenos y animales. Lo que ocurre es que los taninos solubles presentes en el caqui no maduro se adhieren a las proteínas de la saliva, provocando esa sensación. Aunque el fruto puede parecer maduro por fuera, si no se ha eliminado la astringencia, su sabor será desagradable. Para hacerlos comestibles antes de que maduren por completo, se utiliza un proceso de desastringencia con dióxido de carbono. Tras la cosecha, los caquis se colocan en cámaras herméticas en las que se introduce una atmósfera rica en CO2, normalmente entre el 80 y el 95%. Y eso se hace durante unas 24 o 48 horas a temperaturas controladas. Este proceso transforma los taninos solubles en insolubles, que ya no provocan astringencia. De ese modo, el fruto conserva su firmeza y adquiere un sabor dulce y agradable sin necesidad de esperar a que madure completamente y se vuelva blando. Esto ayuda mucho a los agricultores al permitir su comercialización en un estado más resistente y con mayor vida útil, ya que los caquis blandos son muy frágiles y se rompen con demasiada facilidad al transportarlos. Este proceso es una forma de despertar la dulzura del caqui sin alterar su textura firme, lo que lo hace más útil para ciertos usos culinarios y más delicioso para los consumidores quienes prefieren su textura tersa. Exactamente. Este método se ha convertido en una práctica común y eficiente para garantizar que los frutos puedan consumirse cuando aún están firmes. Además, es un método natural, sin necesidad de añadir productos químicos. Así es, antes de que se usara el método con dióxido de carbono, Japón, con su larga tradición en el cultivo de caquis, ya utilizaba métodos como el almacenamiento con alcohol para eliminar la astringencia. Sin embargo, el tratamiento con CO2 fue adoptado como una técnica más eficiente y controlada. Lo cierto es que esta técnica con CO2 llegó a Japón desde España, uno de los mayores productores del mundo, que fue donde se empezó a desarrollar en la década de 1990. Investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y de la Universidad Politécnica de Valencia fueron pioneros en aplicar este método a escala comercial. Oye, qué interesante. Desde luego que esta técnica ayudó mucho a su difusión y exportación a todavía más países. Y además de poder comer caquis con dos texturas, blanda o firme, en Japón también se comen secos desde antaño. Los caquis secos se conocen como hoshigaki. Verlos colgados en cuerdas en las ventanas o de los aleros de los tejados de las casas es una escena típica del otoño japonés. No se pierdan las fotos del blog. Sí, en Japón antiguamente los kakis se solían consumir más secos que frescos. Y es que de ese modo no tenían que preocuparse por su astringencia y además se conservaban por mucho más tiempo. Algo muy interesante es que hoy en día los hoshigaki se siguen secando igual que se hacía hace siglos. ¿Y cuál es el proceso para secarlos? Pues lo primero es elegir kakis de una variedad astringente cuando aún están firmes y sin madurar. Cada kaki se pela cuidadosamente a mano, dejándoles las hojas que servirán para colgarlos. A continuación, se cuelgan de un hilo o cuerda, tradicionalmente en los aleros de los tejados, frente a las ventanas. La brisa otoñal y el sol suave ayudan a iniciar el secado. Normalmente se cuelgan varios kakis de un mismo hilo o cuerda, quedando en fila verticalmente, ¿verdad? Exactamente. Y después de unos días, cuando la superficie comienza a endurecerse, se masajea cada kaki suavemente con las manos. Este paso se realiza para romper las fibras internas y distribuir los azúcares, creando una textura uniforme y blanda en el interior. Oye, Esther, ¿y cuánto tiempo tardan en secarse? Pues depende del tamaño del fruto y de las condiciones del tiempo en ese momento, pero normalmente tardan de 4 a 6 semanas. Es un proceso lento en el que poco a poco el exterior se vuelve más duro y ligeramente arrugado, mientras que el interior conserva una textura blandita. En los últimos días suele aparecer una capa blanca de azúcar en la superficie del fruto. Esto es señal de que el proceso ha sido exitoso. El kaki ha transformado su astringencia en pura dulzura y se ha convertido en un hoshigaki. No se imaginan lo dulces y deliciosos que son. Y además, tanto frescos como secos son una estupenda fuente de energía que también contiene vitamina C, más del doble que una mandarina, caroteno y fibra. así que se dice que son eficaces para prevenir resfriados y anemia. Cierto. Además, también se dice que las hojas de los kakis contienen un tipo de polifenol que disminuye las reacciones alérgicas. Dicen que beber té de hojas de kaki antes de que el polen empiece a volar puede tener un efecto preventivo. ¡Ay, qué bueno! Esta fruta, además de deliciosa, parece que tiene muchos beneficios. Y como sus hojas tienen un efecto antibacterial, se usan, por ejemplo, para envolver el sushi llamado kaki no hazushi, típico de Nara. Así es. Y el kaki no solo nos alimenta el cuerpo, sino también el alma. Antes comentábamos que los árboles se ven muy hermosos cuando están llenos de fruto, pero también es cierto que proyectan una imagen muy poética cuando sus ramas pierden las hojas, quedándose desnudas y todavía queda algún fruto en ellas. Y es que hay cientos de poemas inspirados en ellos, ¿no es cierto? Así es, especialmente haiku, que son poemas cortos de 3 versos, con 5, 7 y 5 sílabas, que incluyen una palabra clave o kigo, que hace referencia a las estaciones del año. Hoy nos gustaría cerrar este comentario con un haiku sobre los kakis que es muy conocido popularmente, escrito por el gran poeta japonés Masaoka Shiki, y dice así: Kaki kue ba kane ga naru nari horyuji. Al comer kaki, suena la campana del templo Horyuji. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado este programa y nos escriban para contarnos si el kaki es una fruta popular en sus países. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Osabishiyama no kaki hitotsu, o El solitario kaki de la montaña, interpretado por Iruka. ¡Que lo disfruten! Osabishiyama. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos con un mensaje que nos ha llegado a través de nuestra página en Facebook. Nos lo envía Fabiola Cruz desde Ciudad de México. Nos envía saludos y parece ser que estuvo escuchando el programa que presentaste a Chiri sobre el barrio de Shin-Okubo en Tokio. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Y ahora un mensaje que recibimos a través del formulario en nuestra página web. Nos escribe desde Chiapas, en México, Ako Michel. Dice que nos escucha desde la punta sur de México y que le encantan los programas y las canciones que ponemos. Especialmente le gustó la de Kirari de Fujikaze porque es su cantante japonés favorito y acaba de ir a uno de sus conciertos en México. ¡Qué bueno! ¡Ay, pues muchísimas gracias! También tenemos una carta que nos ha llegado desde Cuba. Sí, nos la enviaron en junio, pero nos acaba de llegar aquí a la emisora. Nos la envía Iván Sánchez del Campo desde Guantánamo. ¡Ay, qué bien! Nos envía muchos saludos, dice ante todo, deseo se encuentren bien con los mejores éxitos y salud. Muchísimas gracias. Gracias. Te mandamos un abrazo muy grande, Iván. A todos, gracias por escribirnos. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. ¿Sabían que uno de los gestos más comunes de agradecimiento en nuestros países, como es dejar propina, en Japón no es una costumbre habitual ni se considera obligatorio? Así como oyeron, aquí el servicio de excelencia no es una cortesía extra que se deba recompensar, sino la base de la dignidad profesional y un estándar cultural. De hecho, el acto de ofrecer propina puede generar confusión o malos entendidos, ya que supone que el salario del trabajador es insuficiente o que esa persona ha hecho algún tipo de distinción especial con nosotros. Por el contrario, en Japón la calidad es inherente a cualquier trabajo y se ofrece de la misma manera a todos los clientes por igual, por lo que no depende de una recompensa extra. Es por eso que cuando visitamos un restaurante, nos subimos a un taxi o nos hospedamos en un hotel, podemos esperar el máximo nivel de atención y detalle sin necesidad de abrir la billetera para un extra. Un querido amigo que desconocía esto cuando vino a Japón por primera vez, intentó dejar propina en un restaurante y el camarero lo persiguió hasta la puerta para devolverle el dinero, pensando que lo había olvidado. Para entender la ética laboral japonesa, hay que saber que un servicio impecable ya está incluido en el precio de los productos por los que pagamos. Y no es que no existan ciertos lugares que estén abiertos a aceptar propinas, pero no es lo más común, y como dije antes, el cliente no tiene la obligación de darla. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.